Heller también es noticia del día. Uso el también porque nos enganchó lo que ya estaba pautado, que saliera al aire Félix Krauss. Y justo saltó que se presentó por parte de la Oficina Anticorrupción la denuncia contra Macri, el mejor equipo de los últimos 50 años por el préstamo del Fondo Monetario. Y en el caso de hoy, Carlos es noticia por tu adelanto, confirmame, de que probablemente en la semana se trate el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, ¿correcto? Buen día, Carlos. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué haces, viejo? ¿Es así? A ver, yo no hice ningún adelanto, en realidad. Lo han presentado periodísticamente así, adelantó Heller, pero bueno. Me preguntan cómo sigue, y yo le dije, mirá, terminamos una etapa, ahora tendríamos que tratarlo en la comisión de manera regular, digamos, para generar dictamen, porque hasta ahora fueron reuniones informativas, y supongo, y ahora explico el supongo, que la semana que viene estaríamos en condiciones de hacerlo, y aclaré, porque hay un tema pendiente que tiene que ver con el protocolo de las reuniones, y todavía no ha habido un acuerdo en la Cámara de Diputados, si bien ya lo hubo en el Senado, de extender, creo que hasta mayo, el mismo protocolo de reuniones mixtas entre presenciales y virtuales. Uh-huh. Y había una postura del bloque opositor más grande, Juntos por el Cambio, de no querer aceptar, y estaban en el planteo de que las reuniones tenían que ser todas presenciales. Cosa muy rara, además, porque en la Ciudad de Buenos Aires no son presenciales. Pero bueno, a veces la lógica de algunos de esos planteos cuesta entenderla. En ese sentido, perdón, pero es interesante eso, como dato. Juntos por el Cambio plantea lo contrario de lo que hace en la ciudad. Sí, y en el Senado, porque en el Senado se aceptó el criterio de la participación mixta, un número en el tope en el recinto y el resto de manera remota, como también se funcionó en diputados. Incluso en la Asamblea Legislativa el otro día. Entonces, todo lo que hice yo es adelantar que esperaba que en la semana hubiera un acuerdo. Uh-huh. Y que ese acuerdo, si se logra, habilitaba para que lo tratemos, que ya estábamos listos para tratarlo. ¿Qué perspectiva le ves en lo inmediato? No que esperás que cuando se trate, sino qué perspectiva le ves respecto de que se sancione. Creo que, a ver, primero va a ser muy difícil para los que oponerse. Pasa una cosa notable que ya nos ha sucedido en otros casos. En realidad, ¿cuál es el cuadro de situación, Eduardo? El cuadro de situación es que en el 2015, cuando terminó la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sí, alrededor del 12% de los trabajadores registrados eran alcanzados por el impuesto. 12%. Entre el 2016 y el 2019, uh-huh, esto se duplicó un poquito más, se estima que está el 25%, es decir, uno de cada cuatro trabajadores paga impuesto a las ganancias. Recordemos a Macri en campaña diciendo: conmigo los trabajadores no pagan ganancias, ¿no? Claro, y además yo diría, recordemos, porque vos podrías decir, bueno, pero entre el 2016 y 2019 la gente ganó más, y como ganó más y mejoraron los ingresos, es razonable que haya más gente que esté alcanzada. Bueno, es todo lo contrario, los salarios reales perdieron 20 puntos. Es decir, este escenario peor no podría haber. Caída del salario real, desempleo, es decir, caída de la cantidad de trabajadores que trabajan, y de los que trabajan, un aumento considerable de los que están alcanzados por el impuesto, porque la inflación hace que la nominatividad salarial crezca, y si no se actualizan los valores de los mínimos imponibles y desde cuándo se tributa, automáticamente más gente pasa a tributar. con este proyecto nuestro, según las estimaciones que nos dio el Poder Ejecutivo en la reunión informativa, los funcionarios de Economía, de la AFIP, que estuvieron en la reunión, alrededor de 1.300.000 trabajadores, trabajadoras, 1.287.000 creo que es el número que dieron, dejarían de pagar con esta medida y se volvería a la situación, sería un poquito mejor que la situación preexistente cuando terminó el gobierno de Cristina. Al día de, con los datos también que nos dieron, solo el 6,8% de los trabajadores registrados ganan más de 150.000 pesos por mes. Alrededor de 700.000 trabajadores seguirían estando alcanzados por el impuesto a las ganancias y ese 1.300.000 dejarían de pagarlo. Ese 6,8% de los asalariados representan el 26% de la masa salarial y están concentrados en pocas actividades que tienen los salarios más altos por distintas razones. Ese es más o menos el cuadro en el que estamos trabajando. Hemos avanzado en una cantidad de cuestiones en todos estos días en las conversaciones, en las reuniones informativas, en las reuniones con las representaciones de los trabajadores que nos hicieron llegar diversos tipos de inquietudes. Por ejemplo, una de esas cuestiones es que esto va a ser retroactivo al 1 de enero. Es decir, que antes en el proyecto original que se estaba considerando decía que era de aplicación a partir de la sanción de la ley, y por eso había también más apuro en aprobarla. En este momento hemos introducido una modificación importante. Cuando se apruebe, sí, va a ser retroactivo al 1 de enero, es decir, que lo que se le ha descontado a ese 1.287.000 trabajadores y jubilados, hay que devolvérselo. Enero, febrero y marzo, se lo van a devolver en abril, con lo que en abril muchísima gente se va a encontrar con un bonus inesperado, digamos, que le va a mejorar sus ingresos, que le va a dar una capacidad, digamos, de comprar cosas, de consumir que no tenía. Aguantame unos avisos y vamos al tema del beneficio a los jubilados en cuanto al proyecto, ¿vale? Dale. Está Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Carlos, te preguntaba por qué con los jubilados, con el proyecto de modificar ganancias. Sí, déjame antes un dato que creo que es importantísimo. Bueno. Para que los que nos escuchan entiendan de qué se trata. Tomando el caso, digamos, del que tendría el mayor beneficio, un trabajador soltero que gane 150.000 pesos por mes, en la actualidad paga 115.000 pesos anuales de impuesto a las ganancias y pasaría a pagar cero. De ahí para abajo, desde luego, va disminuyendo según las cargas de familia, según una cantidad de cuestiones, pero ese sería el caso tope. Y déjame que te diga otra cosa, que también es importante entre las modificaciones, que en general pasó desapercibida, que es la posibilidad de deducir al conviviente. Hasta ahora en la ley se hablaba del cónyuge. Ajá. Y acá hemos introducido la idea del conviviente, es decir, sin importar ni sexo ni tipo de legalidad de la convivencia. Ah, pero es un cambio significativo. Es un cambio significativo que también está a tono con lo que pasa en otros aspectos, ¿no es cierto? Por eso digo que no quería dejar de decirlo. Ahora, yendo a los jubilados, se eleva de 6 a 8 haberes mínimos el piso para quienes estarían alcanzados por el gravamen. Es decir, hasta ahora no pagaban los jubilados que ganaban hasta seis jubilaciones sí. mínimas, sí. ahora es hasta 8 jubilaciones mínimas. Y por otro lado, creo que es lo más importante, en las reformas que hizo el gobierno anterior, 2016-2017, prácticamente dejaba fuera a cualquier jubilado que tuviera un peso de ingresos extra porque tenía una caja de ahorro o un plazo fijo en un banco. Sí. Acá hemos puesto una cifra importante que colchona esa situación, asumiendo que un jubilado puede tener un pequeño ahorro, puede tener una pequeña renta, producto de que tenga algún departamento porque percibe un alquiler, algo por el estilo. Acá también, según los datos que nos dio la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pon, en la reunión que tuvimos, con estas medidas pasaríamos de un 5,2% de los jubilados, o 5,3% que pagaron el año pasado impuesto a las ganancias, uh-huh. y con esta reforma quedarían en el 2,4%, es decir, un núcleo reducido de jubilados o que gana más que 160 y tantos mil pesos, que son las 8 mínimos, o que tiene ingresos extrajubilatorios que superan el monto que allí estamos estableciendo. O sea que en números redondos se reduce más o menos a la mitad la cantidad de jubilados que pagan. Carlos, hay una pregunta que cae por su propio peso, y que es la de el costo fiscal de esta reforma. O sea, lo que sacan por un lado, ¿de dónde lo recuperan? Bueno, a ver, buena pregunta. Viste que el otro día Guzmán dijo, el equilibrio fiscal no es de derecha. Ajá. Y viste que muchas veces yo digo también, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, de lo que somos enemigos del ajuste. Es decir, de que el déficit fiscal se resuelva siempre achicando el gasto, recortando los presupuestos de salud, de educación, reduciendo el rol del Estado, etcétera, etcétera. En el caso concreto que me estás planteando, esto tiene un costo fiscal estimado del orden de los 42 mil millones de pesos. Ahora, cuando estás diciendo esto, automáticamente hay que decir esos 42 mil millones de pesos que van a ir al bolsillo de los trabajadores y de los jubilados, lo normal es que lo gasten, porque estamos hablando de sectores sociales que normalmente tienen necesidades insatisfechas de diverso tipo. Y si lo gastan, una parte de esos 42 mil millones se van a recuperar por los impuestos que se generan al crecer el mercado interno, por ejemplo el IVA, que automáticamente crece por vía del mayor consumo. Pero por otro lado, hay que verlo en el marco de las políticas globales que nosotros planteamos, que primero, que las políticas públicas tienen un objetivo que es generar bienestar. Dentro de esa búsqueda del bienestar está la búsqueda de que se haga en un marco fiscal adecuado. Pero dentro de eso nosotros esperamos que las políticas públicas que estamos llevando adelante generen, como ya están generando, mayor actividad económica, que esa mayor actividad económica genere mayores ingresos fiscales como corresponde. Fíjate que en los últimos 5 meses la recaudación impositiva estuvo por arriba de la inflación. Es decir, y eso es claramente un indicio de que hay mayor nivel de actividad económica. Así que va a venir por allí, por el crecimiento. Tiene que venir también, sí. Tiene que venir también con una mejora de las políticas públicas en combatir la evasión, en combatir el contrabando, la subfacturación, la triangulación que hacen las corporaciones. El otro día leía un estudio de un organismo de Naciones Unidas que hablaba del mundo, pero que más o menos de los datos que allí surgían es que con lo que las multinacionales dejan de tributar en los respectivos países, en un país como la Argentina no habría déficit fiscal. digamos, para que también nos miremos para dónde hay que apuntar. Es decir, conscientemente estamos proponiendo aumentar el costo que tiene esta política, porque es un beneficio para 1.300.000 personas, y entendemos que el problema fiscal es un conjunto de cuestiones y que no se pueden ver cada una focalizándola o aislándola del conjunto. Lo lógico es que tengan menos presión fiscal los que menos ganan y que crezca la presión fiscal sobre aquellos que tienen mayor capacidad contributiva, lo que venimos diciendo siempre, que además marca una cuestión fundamental. Uno de los grandes temas que tenemos por delante es el debate sobre una reforma fiscal profunda, una reforma fiscal que grave realmente lo que tiene que gravar, las ganancias más grandes, los patrimonios más grandes, y que achique el peso impositivo horizontal que castiga por igual a un trabajador que gana la mínima con una empresa, un empresario que tiene una ganancia descomunal. Carlos, ¿y eso no debería incluir lo del IVA, que lo tienen que afrontar todos por igual? El IVA es el ejemplo del impuesto horizontal por excelencia. Cuando yo hablo de eso, estoy hablando básicamente del IVA. El IVA no discurre entre el empleado de Paolo Roca y Paolo Roca. Pero en síntesis, Eduardo, mirá, el presidente de la Nación el otro día en la Asamblea Legislativa, si uno lo revisa el discurso, creo que alrededor de 10 veces dijo, de una manera o de otra, debemos hacer que los salarios crezcan por encima de los precios. Y hubo una frase que dijo, que textual, que dijo, debemos hacer que los salarios crezcan y los precios se estabilicen. El sistema capitalista fracasa en el mismo instante en que los que consumen son expulsados del mercado. Es decir, los hinchas del mercado, los defensores del sistema y demás, en realidad siempre están matando a la gallina y los huevos de oro, porque es lo mismo que quieren hacer ahora con la vacuna. Vos mirás cosas que no se pueden entender, está fuera de lo que teníamos previsto hablar, pero es horrible escuchar proyectos y propuestas de que se privatice la compra de vacunas, así que el que puede pagarla la tenga pronto. Así lo dijo Patricia Bullrich. Es una cosa más horrible, pero no se equivocan, es la ideología, es lo que piensan, están convencidos de que está bien, de que es así. Es la meritocracia, el que puede pagar que la tenga y el otro que se joda. Pasó Heller.